Vamos a abrir otra de esas ventanas en esta mañana de martes dentro de Tu Mejor Despertar, y lo vamos a hacer con esos protagonistas que cada día, bueno, pues queremos conocer, ya sabes, a través del espacio titulado Por Su Capacidad, y en el que esas personas discapacitadas siguen encontrándose con muchas dificultades cada día, pero a pesar de eso son capaces. Ayer ya pudimos realizar ese primer viaje para conocer a nuestra primera protagonista. Hablamos de Gracia Díaz, ¿eh? Nos vamos a marchar hasta Almería, concretamente a un pueblecito de Almería, para hablar con Brígida González, que ya tenemos ahí al otro lado del teléfono. Buenos días, Brígida. Buenos días. ¿Qué tal estás? Bien. Bien. Oye, ¿dónde te encuentras tú? ¿En Almería, pero en qué pueblo? En Vicar. En Vica. Hay que decir que Brígida González es vendedora de la OID, la Organización Impulsora de Discapacitados, y bueno, pues la tenemos hoy como protagonista porque detrás hay una historia, claro que sí. Brígida, a ver, cuéntanos cómo llegaste a la OID. Pues estaba en una cafetería tomando café y mirando el periódico para buscar empleo. Sí, para buscar empleo porque tú tienes un grado de discapacidad, ¿verdad? Sí, tengo un 19%. Uh-huh. ¿Y qué pasó en esa cafetería? A ver. Y estuve buscando trabajo y a ver si era un trabajo muy fuerte, porque yo trabajaba en los almacenes y el peso, y con la espalda como la tengo, pues es complicado para mí. Uh-huh. Y estuve mirando y me encontré con la OID. Uh-huh. Y pues llamé, digo, voy a probar a ver si hay suerte. ¿Sí? Y en el momento, pues me dijeron que me fuera para allá. Sí. Y desde entonces, ¿para qué estoy? Muy bien, perfecto. Y ahora que estás dentro de la OID, la Organización Impulsora de Discapacitados, ¿qué es lo que valoras tú? Pues el trato que me dan. Sí. Valoro mucho el trato, que son buenas personas y que cualquier problemilla que tenga y todo, que se puede comunicar, que ayudan. Uh-huh. Oye, cuéntanos, Brígida, ¿cómo es el día a día de una persona que, bueno, pues se pone cada mañana en la calle para vender esos euroboletos? Pues el día a día es... la gente hay que, como por aquí en esta zona no son muy conocidos, pues hay que enfrentarse a la gente y comentarle y explicarle y poco a poco a ver si vamos... Y pasar el frío y la lluvia y todo. O sea, que cada mañana te pones ahí manos a la obra, ¿eh? Y tienes que... Y andar mucho para que la gente lo vaya conociendo. ¿Pero tienes clientela ya, Brígida? Sí, tengo unos cuantos fijos. Muy bien, ¿no? Y poco a poco pues van creciendo. Ah, pues eso está fenomenal. ¿Y has tenido suerte de repartir algún premio, Brígida? Pues di no hace mucho uno de 30 euros. ¿Uno de 30 euros? Bueno, por lo menos... Bueno, algo es algo. Al empezar, digo, sí. Pues mira, he empezado con buen pie. Bueno, pues esto tiene que ir subiendo. Seguramente que poquito a poquito, ¿eh? Llegas poquito a dar un premio. ¿Cuál te gustaría dar a ti? A ver, Brígida. Hombre, yo dando las cuatro cifras, estaría bien. Estaría bien, ¿no? Sí. Bueno, y hablando de premios, una pregunta que, bueno, pues a mí me interesa mucho. En tu vida personal, ¿cuál ha sido tu mayor premio? A ver. Mi familia. Tu familia. Ahí está apoyándote siempre, ¿verdad? Sí. Bueno, pues eso está fantásticamente bien. Oye, me están ayudando y todo con esto. Te están ayudando, muy bien, Brígida. Oye, ¿quieres decirnos alguna cosita más antes de marcharnos? Pues nada, que espero que se solucione lo de la OID, porque por aquí hay problemillas con la ONCE. Uh-huh. Bueno, pues esperemos que podamos solucionar. Y que la gente se anime. Y que la gente se anime, que lo de la crisis, ¿tú lo has notado también o no lo has notado? Hombre, gente que con la crisis dice, es que no te puedo comprar hoy, 20 dentro de 3 días. Pero tú insistes ahí y... Yo insisto. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, ya que ha sido nuestra protagonista de hoy, Brígida González, que está en Almería, en ese pueblecito, cuéntanos, ¿qué canción te gusta? Porque voy a complacerte, ¿eh? A ver, cuéntanos, pues, ¿qué canción te gustaría escuchar? Lo que me gusta de ti, de los Rebujitos. Lo que me gusta de ti, de Rebujitos, que suena... Fíjate cómo suena, Brígida, mira, mira, mira. Es esta canción que suena de fondo, ¿verdad? Sí. Bueno, pues con este tema yo te deseo muchísima suerte, que sigas así luchando cada día y que enhorabuena por ser capaz. Brígida, un saludo. Gracias. Grande. Igualmente. Adiós. Hasta luego.